nosotros sus hermanos. Además no olvidaremos ese amigo fiel, modesto fiel. Despidiéndonos de ti, esperamos que al fin tú estarás con el Señor en su gloria, en su jardín. Esperamos.